Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos. Como todos los jueves, marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. En la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Jorge Julio López. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria. Siempre venceremos. Ante todo, un recuerdo a las madres, compañeras y compañeros, compañeres que han partido. A todos ellos, a todas ellas, a todos ellos presentes, ahora y siempre. No sé, ha sido una semana muy difícil para todos, no solamente por las pérdidas que vamos a nombrar, por los recuerdos que nos traen estos días, sino también lo que significó una vez más el aparato represivo de Bullrich al servicio de los que más tienen, pegándole a los jubilados. Nuevamente fue una cacería. Y la única manera de que esta cacería no se repita es la mayor unidad para acompañar el objetivo de los jubilados. Los partidos políticos que hablan, pero no mueven un dedo. Las centrales obreras tienen que estar junto a ellos, porque es la única garantía de que este plan no avance. Porque lo que avanza hoy para los jubilados, mañana ni siquiera van a tener la oportunidad de pensar que tienen una jubilación. Solidaridad con los compañeros que han sido castigados, gaseados, y a los compañeros que han sido detenidos. A todos ellos, nuestra mayor solidaridad y acompañamiento. Y si esto fuera poco, porque la hazaña es tremenda, la semana pasada hubo una movilización de la gente que transporta a los discapacitados. ¿Y qué pasó? También fueron reprimidos. E inclusive más, hay cientos de miles de compañeros de familias que hoy están en la indigencia, que no pueden tener un peso para atender a sus hijos e hijas, porque les han sacado los subsidios. Con el verso que entran en la cabeza de muchos, y que muchos periodistas lo que hacen es transmitir que han encontrado muchos casos y que no significa, y que significa que ha habido una malversación. No creemos en esas cuestiones. Si realmente hay una malversación, que se investigue a fondo. Nadie va a estar acompañando eso. Pero mientras tanto, todo el mundo tiene que tener sus subsidios. Mientras se hace la auditoría, tienen que seguir cobrando. Por lo tanto, también nuestra solidaridad para todos ellos y ellas. Compañeros, les digo lo que comentó el colectivo Cromañón, pero de tantas cosas que han salido esta semana en Facebook. Porque nunca dejaste de llevar la bandera de tu hijo Mariano, pero también muchas otras banderas de lucha, porque acompañaste siempre y a través del tiempo en los dolores y las alegrías, porque sufriste aún en tu partida todas las formas de maltrato del Estado. Y te recordaremos, compañera Linda Vázquez, una compañera que estaba en la ronda. Linda Vázquez, presente, ahora y siempre. También tenemos que despedir esta semana a otra compañera, Susana Echegoyen, una compañera que en su juventud militaba, la juventud de Balista, del PRT. En los años de la dictadura siguió militando y cuando comenzaron a hacer los primeros movimientos de derechos humanos, ella participó, fue la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Y una de las cosas que nos acercaba a Zambrano en relación a la actividad que ella produjo, yo lo voy a leer porque me cuesta el nombre técnico, pero trabajó mucho en un estudio de plombemia saturnismo, que es una intoxicación por plomo que produce epilepsia en el cementerio de los automóviles en la Villa 20. Ese recuerdo junto a los que más necesitan, por eso desde esta plaza decimos, Susana Echegoyen, presente, ahora y siempre. Me voy a dar la palabra a Mirta. Y por ahí que se vaya acercando quienes iban a hablar de un tema que hoy es el Día Internacional de Preso Político, de la presa política, y entonces había compañeras que iban a decir unas palabras respecto del tema, pero previo aprovecho para decir que esta semana se logró nuestra compañera Elsa Oshiro, que es de hermanos, y que además es parte del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, logró visitar a las compañeras Villalba, a las hermanas Villalba y a la compañera Francisca, que están presas en condiciones torturantes en Paraguay. Logró esa visita estando una semana, yendo una vez, diciendo que no iban a poder pasar. O sea, no solo es la resistencia, sino es la persistencia. Y entonces logró verlas, logró que se vean entre ellas, porque no fue a través de un vidrio, así que pudieron estar las cuatro juntas por primera vez, verse, abrazarse. Así que eso ha sido un avance enorme en esta lucha por la absolución, porque las liberen, porque es injusto que estén presas, porque son causas armadas. Así que desde acá, en el Día Internacional de los Presas, de las Presas Políticas, acompañamos la lucha de la familia Villalba tan fuerte, y que no nos tenemos que olvidar que tenemos que seguir visibilizando y también aportando, porque circula un flyer donde se piden aportes, porque hacer el viaje, llevar comida, comprar todo lo que necesitan tiene un costo, y eso lo hacemos de manera autogestionada y con los aportes de toda la militancia. Así que le damos la palabra a Chiqui para hablar del tema del Día Internacional. Hola, buenas tardes. Hoy, 17 de abril, desde 1974, creo, se conmemora el Día del Preso Político. Esto tiene que ver porque fue que Israel devuelve, ¿sí?, como preso político a un palestino. Entonces, a partir de ese momento, fue un 17 de abril, entonces a partir de ese momento se conmemora el Día del Preso Político. Nosotros tenemos muchos presos políticos, tenemos en Sudamérica muchos presos políticos, tenemos los presos políticos, porque uno dice, bueno, ¿qué es un preso político? ¿Están presos por sus ideas? Están presos por sus ideas, pero también por llevarlas adelante, ¿sí? Es muy difícil, a veces se vincula el tema con el tema de los derechos humanos, pero en realidad no haber estado que considere que liberarse del opresor es un derecho humano. Entonces, todas las compañeras que están presas en Paraguay, los compañeros que están presos en Perú, los compañeros que están presos en Chile, como Norambuena, como todos los presos políticos mapuches que hay, los presos del CAM, están presos por llevar adelante también acciones para la liberación. Con respecto al tema palestino, voy a hablar lo que me entregó una compañera. ¿Sí? Cada año, el 17 de abril, los palestinos y palestinas conmemoran el Día de los Prisioneros Políticos y Prisioneras Palestinas. Una fecha para honrar a los detenidos y detenidas en las cárceles israelíes y visibilizar su lucha constante por la libertad y la dignidad. Según organizaciones palestinas de derechos humanos, más de 9.600 palestinos y palestinas están actualmente encarcelados en más de 20 centros de detenciones israelíes. Entre ellos, más de 700 padecen enfermedades, incluidos al menos 30 que padecen enfermedades graves como cáncer, enfermedades cardíacas, diabéticas, entre otras, sin atención médica. Israel es acusado de utilizar sistemáticamente la negligencia médica como forma de castigos en las cárceles. También hay 26 mujeres palestinas, entre ellas madres y menores de edad, que sufren situaciones extremas de abuso y la negación de derechos básicos. Además, 1.200 palestinos entre 12 y 17 años sometidos a torturas físicas y psicológicas, así como confesiones forzadas. Más de 3.500 prisioneros y prisioneras están bajo arresto administrativo, es decir, sin cargo ni juicio, en clara violación del derecho internacional. Al mismo tiempo, 51 periodistas permanecen tras las rejas castigados y castigadas por mostrar la verdad. Desde 1967, más de 250 prisioneras y prisioneros han muerto bajo custodia israelí debido a tortura, negligencia médica o violencia directa. En este día, el pueblo palestino renueva la promesa de mantener viva la causa de los prisioneros y prisioneras palestinas y seguir luchando por su libertad. En este día alzamos la voz por la libertad de las y los prisioneros palestinos. Su lucha es nuestra lucha. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! Gracias. Bueno, voy a completar el tema de los presos, presas políticas, informando que se encuentra ahora, que no se supo desde el comienzo, pero que está preso en Ezeiza David Nazareno Ávila, de 21 años, que fue detenido en uno de los operativos militares de la Bullrich en Fisque Menuco, Roca, el 9 de enero. Así que estamos tratando ahora de conseguir la visita para acompañar a este compañero que lo tienen en Ezeiza. Lo fueron llevando a distintos lugares, ahora sabemos que está ahí. También decir que hoy es el Día Internacional de las Luchas Campesinas, conmemorado por la Vía Campesina todos los años, para recordar la masacre del Dorado de Carayá en 1996 y destacar la continua criminalización, persecución, opresión y represión de los campesinos, campesinas, trabajadores y comunidades de pueblos originarios en todo el mundo. Y por último, ya no hablo más, queríamos invitar el jueves 24 de abril a las 18:30 en la Casa Pepa Noia, Brasil 444, una charla ante el negacionismo estatal y el desmantelamiento de las políticas públicas en relación a los derechos humanos. Esta actividad del Archivo Popular de la Memoria se propone un taller laboratorio de intercambio y reflexión sobre los avances de proyectos de investigación en etapas de procesos judiciales, algunos con sentencia y otros con apertura de nuevos casos, recordando de nuevos casos. Así que esto es el jueves 24 de abril a las 18:30 horas en el Centro Cultural Pepa Noia, frente al Parque Lezama. Y también me dijeron que el miércoles que viene hay una charla sobre el rol de los reporteros gráficos en la dictadura y en el hoy, a las 18 horas en el Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes al 1500. Eso es el miércoles que viene. Bueno, Compañeros, también tenemos que recordar que hace 8 años, estando en Madrid, partía Carlos L. Poy. Carlos L. Poy era un abogado, y es un abogado argentino, secuestrado unos días antes del golpe, estuvo por la ESMA y también estuvo en la penitenciaría de La Plata. Fue liberado y al año siguiente exiliado en España. El caso de Carlos L. Poy tenemos que tener en cuenta que desde allá trabajó muchísimo para las querellas y se han logrado cosas muy importantes, entre otras cosas, que el arresto en México de Carlos Cavallo. Ese hecho significó el compromiso de este compañero junto con los compañeros de derechos humanos para que ningún genocida siga libre y ningún genocida la pase bien y que tenga el único lugar que se merece, la cárcel común perpetua. También fue clave en el histórico arresto de Agustín Pinochet, de Augusto Pinochet. Parezco mi ley cambiando los nombres, ¿no? Pero para este se lo podemos cambiar tranquilamente, ¿no? No, nadie me va a decir nada. Augusto Pinochet en Londres y en el juicio contra Adolfo Silingo. También acompañó a la querella de víctimas del franquismo a través de la justicia argentina. Desde esta plaza decimos, Carlos L. Poy, presente, ahora y siempre. Bueno, hay dos compañeras que van a hablarnos y también quería recordar que hace un día como estos, hace 30 años, se reunían por primera vez los hijos de aquellos compañeros que habían sido secuestrados, desaparecidos, tirados desde un avión. Ellos comenzaron a organizarse y hoy se cumplen 30 años de su pertenencia, 30 años luchando por la memoria, la verdad y la justicia. A todos ellos, presentes, y sí, a todos los compañeros que pertenecen a hijos, sí. Yo cuando comencé dije que este mes de abril ha sido un mes muy difícil de pérdidas, de recordatorios, de compañeros que han partido. No podemos olvidar que un 15 de abril del 77 fue secuestrado mientras iba a trabajar Carlos Gustavo Cortiña. Desde esta plaza recordamos a la madre, a su madre, que tanto buscó y que tanto luchó para que no solamente se supiera qué pasó con Gustavo, sino con los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, y que acompañó nuestra lucha de pensar que el terrorismo de Estado no había comenzado el 24 de marzo del 76, sino ya había comenzado en el gobierno peronista. Desde esta plaza decimos, Carlos, Gustavo, Cortiña, presente, ahora y siempre. Y un 20 también, pero del año 76, tenemos que recordar a ese chico de 14 años, Floreal Avellaneda, que fue el año anterior, el 24 de marzo del 76, el abril del 76, había sido secuestrado junto a su madre. Su madre después la liberaron y hoy es una de las madres que lucha por la memoria, verdad y justicia. Al Negrito Avellaneda, presente, ahora y siempre. Bueno, le doy la palabra a ver. Buenas tardes, Elia, a todos. La verdad es que hay muchas cosas que pudimos hablar hoy, pero tenemos rato para hablar del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y qué lindo va a ser y qué beneficios nos va a traer a todos, ¿no? Hoy vamos a enfocar en otra deuda, porque hoy es otro aniversario. Hace 200 años, el 17 de abril de 1825, Francia impuso a Haití una deuda de 150 millones de francos oros. ¿Por qué? A cambio de reconocer su independencia que Haití había logrado 21 años antes. Y en ese tiempo Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña le habían hecho la vida imposible. Bloqueos, embargos, siempre tenía una flota de barcos de guerra ahí esperando en la puerta. ¿Y por qué? No toleraban que el pueblo esclavizado de Haití se había levantado para poner fin a la esclavitud y se había levantado para poner fin a la colonización de Francia. Se cobró esta indemnización que Haití terminó pagando durante más de 120 años. Y tiene mucho que ver con dos cosas muy importantes. Uno es la riqueza que tiene Francia hoy. Siempre se dijo que la Torre Eiffel, por ejemplo, fue construido con la plata que le sacaron a Haití con esa indemnización. Y Haití tiene la pobreza, tiene la inestabilidad institucional resultante también de esa oprobiosa deuda que Francia le cobró. Entonces hoy en todas partes del mundo estamos yendo, fuimos hoy al mediodía a la embajada de Francia para entregar una carta con este reclamo: reparaciones ya para Haití, para el pueblo de Haití que lo necesita más que nunca hoy, cuya situación hoy es parte de este pago de una deuda tan odiosa que se hizo durante tantos años. Así que recordamos hoy a Haití y levantamos el reclamo que hacen a Francia de que reconozca esta deuda que tienen con el pueblo de Haití, que restituyan los miles de millones de francos que se pagaron y que se hagan reparaciones para con el pueblo de Haití. Haití libre hoy y siempre, como Palestina, como tantas otras luchas que tenemos. Compañero, habla Ana y después le pasamos la palabra a Adriana para que lea los recordatorios. Bueno, gracias. Compañero, será para explicarles que el día miércoles 23 del 4 se va a hacer en la puerta del anexo una reunión sobre toda la discapacidad. Yo fui transportista durante 20 años, me jubilé como transportista de discapacidad. Así que necesitamos, con suma urgencia, que estén a las 11 de la mañana en la puerta del anexo. Va a ser extensiva porque saben ustedes que no quieren entregarles el CUP. El CUP, que es el Certificado Único de Discapacidad, se lo quieren sacar porque los quieren dejar sin prestaciones a todas las personas con discapacidad que no pueden existir si no existe el transporte. Es sumamente necesario el transporte con ellos. Así, con ellas, con ellos y con todos, no las personas con discapacidad. Es importantísimo que puedan estar desde las 11 de la mañana, va a ser extensiva, así que después viene también la marcha de los jubiladas y jubilados y jubilades que sale desde el Congreso a las 3 de la tarde a Plaza de Mayo, llegando a las 5 de la tarde. Así que por favor, todos los que puedan adherir a esas dos convocatorias, de ellas, muy agradecidos. Gracias. Bueno, ante todo también, libertad, milagros a los compañeros y no a la judicialización de los compañeros por decir lo que piensan. Adriana. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hacerlo lo más rapidito posible porque se viene la tormenta y Elia tiene un viaje largo. Vamos a leer los recordatorios como todos los jueves. María Irene Galvada, desaparecida el 5 de diciembre de 1977. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. 27 años de tu desaparición forzada. Tu generosidad y dignidad infinitas te hacen presente en cada día de nuestras vidas. Te amamos, tu padre, tus hijos y tus hermanos. Este recordatorio fue publicado en el año 2004. María Irene Galvada, presente, ahora y siempre. Benjamín Isaac Dricas, Pato Fellini, desaparecido aproximadamente el 30 de octubre de 1976. No ha sido sacrificado, pero sí ejecutado. ¿Dónde? ¿Dónde están sus restos? Un pato desaparecido navega en el mar de Hades sin olvido. Nancy, Débora, Valeria y todos los que te quieren y recuerdan. Si alguien lo conoció y desea aportar algún dato sobre él, puede comunicarse y dan un correo electrónico, pero es un recordatorio hecho hace unos cuantos años. Benjamín, Isaac, Dricas, presente, ahora y siempre. Hola, como el sol no nos acompaña, la vamos a hacer corta. ¿Qué les parece? ¿No me contestan? Sí. ¿Qué les parece? Ah, bueno. Ahora. Bueno, vamos a cantar y fuerte, como siempre les pido. Resistiré. Bueno, vamos, adelante. Les paso, por favor, y vuelvanmela, porque si no, no tenemos para la próxima. Cuando duermas conocerás, cuando se les cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, resistiré todo. ¡Siempre! ¡Cancelado! archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Bueno, mi nombre es Ana María Tapia, jubilada insurgente. Y como todos los jueves, hacemos un pequeño reseño de lo que pasó el día miércoles, ayer en la marcha, que como todos los miércoles, o quizás un poco bastante peor, el doble de efectivos tuvimos para reprimirnos, escondiéndonos a como podíamos, porque realmente fue terrible la cacería otra vez, gente detenida, gente gaseada, y bueno, así estamos, y se va repitiendo todos los miércoles con distintas temáticas, ¿no? No sé si querés, me podés hacer alguna pregunta, tal vez. No, bueno, ¿cómo ves la lucha hoy en día? ¿Dónde podemos encontrar puntos débiles para dar la lucha, para dar la pelea? ¿Dónde encontrar experiencias retomar de lucha para dar la pelea hoy? Y la pelea de hoy es fundamental y es la experiencia de que hace 1000 años que venimos con estos gobiernos totalmente nefastos, gobiernos capitalistas, y el cambio de sistema, fundamentalmente apuntar a eso, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es una ley en carácter de urgencia, una ley nueva de jubilación, porque con esta leyes que nos han implementado, solo vamos cayendo en la indigencia. Y el tema fundamental es tratar que los gobiernos de turno traten de entender y escuchar que están puestos ahí para escuchar los reclamos, ¿no? Porque prometen una cosa mientras están en campaña y cuando suben ni siquiera apuntan a la gente que los ha votado. Así que por eso estamos tratando de resistir con el cuerpo, resistir con las ideas, porque ya no es como que no nos surgen más ideas y no vamos a cambiar ni ceder el espacio de lucha como es el anexo desde hace muchísimos, pero muchísimos años de compañeros, como por ejemplo Norma Pla, ha resistido ahí. Ese va a ser nuestro lugar, nuestra trinchera, y eso lo vamos a seguir haciendo. Pero sí abriendo hacia otros espacios, ¿no? Ir todos los días quizás, o cuando se pueda, día por medio, a un lugar distinto, en capital, en provincia, para ir concientizando y no seguir siendo expuestos como que nos victimizan o como carne de cañón de lo que quiere hacer esta ministra Bullrich, que nos pone a exposición de toda su gendarmería y sus balas y todo. Se largó a llover, chicos. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza.